casita que juntos soñamos ya no será. Ay, hasta pena me da. Tú te reías de mí y yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Sin querer caminé al lugar sido aquel donde yo te veía. Era la noche fría, la luna me cobijó y solo ella miró la pena, la pena que yo tenía. La luna me cobijó y solo ella miró.